Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica Afro y Trópico del fallecido artista lojano Efraín Andrade Viteri se inaugurará el próximo 2 de julio a las 19 horas en las salas Eduardo Quigma y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 20 obras en pastel, plumilla y óleos en pequeño y mediano formato sobre el trópico y su exuberancia y acerca del afro y su cultura, la misma que arrastra las huellas de sus lejanos orígenes con tintes místicos y mágicos. Efraín Andrade Viteri recibió en 1997 la mención honorífica post-mortem del municipio de Esmeraldas por su destacada trayectoria. Internacionales. México. La campaña De Fondo en Fondo, que busca fomentar la lectura en la juventud mexicana, se realizará hasta noviembre próximo en varios estados de ese país. Esta iniciativa es organizada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y el Fondo de Cultura Económica. Participan 19 sellos editoriales que exhibirán más de 300 títulos infantiles y juveniles con descuentos especiales en 16 librerías de fondo. En las librerías también se desarrollarán talleres y charlas acerca de la lectura, su importancia y el futuro del libro físico frente al surgimiento del libro electrónico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.